esperamos y siempre para visitarte. Gracias. ¿Quién soy? Pertenece a la joya de 1990 en forma de EP Símbolos Extraños. Es una de las hermosísimas canciones que la generación insurgente nos dejó en acetato para nuestra fortuna. De Espías, ¿quién soy? Cada canción compuesta por Alan Sutton y Jerónimo Romero es distinta y tiene vida propia. Un buen ejemplo de ello es Tutankamón de 2023, una pegajosa composición de estas criaturitas porteñas. Escuchemos entonces a Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad con Tutankamón. Come on, Jotan, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, Tutanga, el sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste en seco y me dijiste no lo arruinen. No hay lugar para la mora dentro de esta pyme. Es perro, escucha. Good boy, lloró la luna de amor. Y no me escuches. Es que a mí me gustas tanto, es que...

cable, como el magneto a los metales. Hay algo y no puedes negarlo, no. Y voy a tenerte. Super Submarina tuvo un comienzo brillante, pero al engranar en la maquinaria de Sony, se diluyó. El tema es de lo mejor de su primer trabajo y le da nombre, Santa Cruz. Tiene buenas guitarras y una voz que va de lo épico a lo oscuro. Mal, crees que es lo mejor. Yo no